WY Records presenta Chris Brown, T-Pain, W Yandel. Hay algo que me gusta de ti y ese algo me encanta. Siento que eres necesaria para mí. Get up on the saddle. I wanna see you move like been moving in Jamaica. Pretend I am my dinner, she could be my salt shaker. You ain't trying to hide it, girl, you a troublemaker. And I'm a troublemaker, maker, maker, maker. Throw my hands up if you believe in. It's really nice to meet ya. Can I be in your classroom and be your private teacher? If I bring out my camera, will you be in my feature? Cause we gon' do some things, hope your daddy ain't a preacher. I wanna see you move like they moving in Jamaica. Pretend I am my data, you can be my soul shaker. You ain't trying to hide it, girl, you a troublemaker. And I'm a troublemaker, maker, maker, maker. Throw my head. If you believe in me now, I keep my hands up and do it all for now. And sing out. I wanna go, so let me get it. You say you got it. if I miss you every time I'm with you. I feel naked. We can dance if we won't make it feel alright. Temperatures rising, I feel the fire. Tonight it's just me and you. Tonight it's just me. Tonight it's just me and you. Woo! So tell me, baby, will you be here when I wake DJ up? DJ Shabby, let's go. I see you naked. Do you remember me? I am the one you talk about. Do you remember me? I'm just the one you talk about. No matter what you know what you do, I'm always be in love with you. No matter what in the world you say, I just gotta love you anyway. I just gotta love you anyway. Remember me, I'm just the one you talk about. Do you remember me? I am the one you put it out. No matter what in the world you do, I'm always be in love with you. No matter what in the world you said, I just gotta love you anyway. I just gotta love you anyway. Remember me, I'm just the one you put it out. Do you remember when you said I was your true love? No matter what in the world you do, I'm always be in love with you. No matter what in the world you say, I just gotta love you anyway. I just gotta love you anyway. No matter what in the world you do, I'm always be in love with you. What in the world you said, I just gotta love you anyway. I just gotta love you anyway. Remember me, me, me, me, me, me. Remember me, me, me, me, me. Remember me, me, me, me. Do, do, do, do. And I'm shaking my hands tonight. Fuerte el aplauso para Maxi Truso, para Mercurio, aquí en esta versión especial. Desafiar al tiempo, ¿cómo te olvidaste lo que pasa si te estás? ¿Cómo te reís si me mentís? ¿Cómo te vas perdiendo? ¿Cómo despegas del suelo? ¿Cómo transitas el pelo? No vi más y le di noches exóticas a mis ideas neuróticas para poder encontrarme. No hay un consuelo para el duelo, todo el mundo abajo, más que la resignación, abajo todo el mundo, es el dolor o el olvido, y este vacío soy yo. A desafiar al tiempo, ¿cómo te olvidas de lo que pasa si te estás moviendo? ¿Cómo te reís si me mentís? ¿Cómo te vas perdiendo? ¿Cómo despegas del suelo? ¿Cómo transitas el no digas? Y le di noches exóticas a mis ideas neuróticas para poder encontrarme. Ahora sí quiero que bajes todo el estadio. No hay consuelo para el duelo, todo el mundo.

tristeza guarda en un rincón. Hay que abrazarla. Tenía tantas cosas que decirte. Qué tarde que era, qué mal que estabas. Tristeza guarda en un rincón, hay que abrazarla. Cuando la tristeza guarda en un rincón, hay que abrazarla. Right. te quiero tú y yo, oh, oh, oh, oh, papi. Estoy pensando en ti. I know you're the one for me. Solamente quiero tú y yo, oh, oh, oh, oh, papi. Llena, el cielo está estrellado y todo el mundo la fiesta está esperando. Se anda buscando tus nuevas emociones, pues caminando encontrarás detalles. En este ambiente olvidarás tus penas, pues lo malo quedó atrás. Oh, olvida todo y únete a la fiesta con tu mano. El papi de la lady se llama Gonzela. Baila, brinca, hazlo sin pena. Síguete moviendo el ritmo de esta plena. Este es el ritmo que le gusta a la plena. El papi de la lady se llama Gonzela. Con el ritmo de esta plena bailarás hasta que el sol pueda brillar. Olvida ya tus penas y cantarás, que la música no pare de sonar. Con el ritmo de esta plena bailarás hasta que el sol pueda brillar. Olvida ya tus penas y cantarás, que la música no pare de sonar. Hacia abajo, 5, 6, 7, 8, manos en el aire cuando empiece este coro. 1, 2, 3, 4, mano en la cadera meneando hacia abajo. 5, 6, 7, 8, manos en el aire cuando empiece este coro. Este es el baile del Sigui Sound. En la discoteca todos bailan pegado, mujeres meneando, los hombres bebiendo, todo el mundo gozando. Sigui, Sigui Sound. Este es el baile del Sigui Sound. En la discoteca todos bailan pegado, mujeres meneando, los hombres bebiendo, todo el mundo gozando. Con el ritmo de esta plena bailarás hasta que el sol pueda brillar. Olvida ya tus penas y cantarás, que la música no pare de sonar. Al ritmo de esta plena bailarás hasta que el sol pueda brillar. Olvida ya tus penas y cantarás, que la música no pare de sonar. Ah, ah, ah, son missing. Stop. This is a song about change, you see. We say many things about the changing aspects of our lives. We say that since change is inevitable, we should direct the change rather than simply continue to go through the change. We sing a song of revolution as change to the brothers in the Caribbean and Africa, where I'm coming from. Thank you.